Bueno, esto ye en cara de estrella a estrella, esto ye en cara Radio Topo 101.8. Ya sabes que we que ye estamos rematando ya un mes de noviembre y tal, hacemos una emisión de Raso en Aragones, de estrella a estrella. ¿Por qué? Porque cal, porque cal de Cabo Tacuán es a remirar por qué en esta tierra Aragón se charra no paso una luenga, sino dos, que no son paso castellano. Y que a sobre no se sienten en la carrera, no se sienten pas en la radio, no se sienten pas en los medios. Y igual hacemos esfuerzo de empentarlas y de hacer que se sientan y de hacer que todo el mundo pueda charlar de cualquier cosa en estas luengas que son acotoladas y son liscal. Liscal esta expensa y este refirme que, güey, les damos. Like todos y todas nos pensamos que el aragonés nos conocemos bien, ¿no? Dice, pensamos que el aragonés está charrar de luenga, está charrar de política, está charrar de cosas de chenque bazorra y tal. Pues no, o sea, no llegue a eso. También vale charrar de cosas que... ¿Tú se vas planteado bella llegada, de que el aragonés se puede hacer servir ta charrar de fricadas, de magufadas. ¿De eso? ¿Le vas pensado bella llegada? Bueno, pues, we, dina contrimostrar que sí, que sirve taisho. We contamos con Carlos, de Doblog Tierra de Barrenaus, una de las millos personas a ran personal y a ran lingüístico que te puedes trobar a charrar de estas cosas. Imos a hacer un repaso, una vista de, como de, si estás en un pacharel, ¿no? Das dos temas más importantes de frikiverso, de la lucha contra esas magufadas, contra las conspiranoias y todas estas cosas. Y lo íbamos a hacer, pues bueno, pues amenizando con música extraña y dista que no se siente pruebas o ven. Y que, bueno, vale la pena de Cabo Tacuán sentirla, aunque ahora que no siga lo mejor de lo mejor, sino más bien una cosa extraña. Y lo íbamos a hacer charrando de nuestros top four, de momentos frikis, de hacer un concurso de citas, de que cal, como hacer dovinetas de qui ha dito en cuál serie, en cuál filme y tal, qué ha dito esta cosa. Y muchas más cosas. Noticias. Nos arreglaremos un poco. Y antes de comenzar con a nuestra primera prueba de dovinetas, te os dejamos con un inte que taqui lo conozca y un inte glorioso y espectacular. Bueno, unite tranquile que vamos de comenzar de comencipiar antes, pero que vamos a de trobar primero una coseta y tal. Bueno, buena tarde, Carlos, ¿qué tal plantas? Pues muy bien, pues muy bien. Yo diría que hay una buena tardita ta fer dominetas, distas que pues con las boiras o la fredor y todo eso, y un buen intento ta quedas a casa y chugar las dominetas. Pero bueno, pues ya veremos lo que nos has parado, a sorpresas que son las paradas. Pero yo ahora, ya fabels días y tal, que soy pensando, ¿a qué podría preguntarte que no tenés una buena respuesta? No, estas ya más complicadas y ya más sencillas. Bueno, de primeras. Veis que tenemos el problema que no. Bueno. Sí que chufla. Chufla. Sí. Bueno, pues de primeras de todo, te voy a hacer una pregunta. Si yo te digo, por ejemplo, dice, me fa orgulloso que sigas aquí con yo, a la fin de todas esas cosas. Sí que es la digo en castellano, que puede estar que te siga más familiar. Me hace feliz que estés aquí conmigo, aquí, al final de todas las cosas. Uno cero, ¿eh? Vale. Y si te digo, veste de aquí, si no oyes criatura inmortal, porque vivo o espectro fosco, te traspasaré con a mi espada si osas tocarlo. ¡Y aman! Esto ye cuan ye te oden. Acá ayudo do caballo y plega a Eowyn y se concara con horror y fosco. Venga, que está ya más familia. Dice, hemos tenido reyes malvaos y hemos tenido reyes idiotas, pero nunca nos habíamos sido maledetos con un malvado idiota perray. ¿Quién puede estar tan cínico? ¡Sí! Bueno. O sea, ya veigo que has dicho a vos clásicos acostados de fa tiempo y es embrecao con los más recientes. Bien, bueno, vamos a hacer una zaguera, que esto ya era ta introducir una miqueta programa para que la chen sepa de lo que vamos a charrar, güey. A ver, ¿qué ye lo mejor de vida? ¿Qué ye lo mejor de vida? Lampla estepa, un caballo rápido, falcón sobre o tuyo puño y o viento en los tuyos cabellos. Dice, ¡mal! ¡Qué ye lo millor da vida! Estrigallar enemigos, veyerles amortaos y sentir o lamento das suyas muyes. Y con esta música coral que hacemos servir ta de decir, ¡ah, encertado! Yo quiero dedicar este inte, porque este inte... Maravilloso. Ta la chen que sienta o podcast charlando de TVOs, que tan vi a dos cosas aquí que se han chuntado, que ye de una man con Ano Bárbaro en esa cita que la citan muy to a soben, sí, y de atra Queen, que vi a un personaje de, bueno, una persona real de Charrando de TVOs que odia a Queen y que ya atro de los chistes recurrentes de Charrando de TVOs. Y este yo un inte maravilloso, por favor. Isto que tos país, pero no en ye. Que tos país, Bohemian Rhapsody. Isto no en ye. Isto ye Bohemian Gravity. Esto lo podés trobar en YouTube. Ye un mensaje, un científico de una universidad americana, que explica a teoría de cuerdas con esta canta. Si sabes inglés, pues bien. Y si no, lo podés trobar en YouTube y me metes Bohemian Gravity y lo trobaré. Bueno, continuamos. Mira, ahora íbamos a charrar de, bueno, de dos top four. Cuando parábamos este programa, esta emisión especial de Estrella a Estrella, le dice a Carlos que le va que pensase en los suyos millos momentos, pues de a nivel de series, películas, novelas, de, o sea, toda mena de historias de estas que fan un, como decir, conciencia colectiva. Y que pensase en los suyos millos personajes y los suyos millos intes, por así nas dicilo. Y bueno, pues íbamos a charlar de eso, pero antes me ha dicho que si podamos meter, y lo íbamos a hacer, pero que sí, una canta. Una canta que se dice a carácter, ahí usted no. ¿De qué vais a cantar, Carlos? Bueno, yo una canta a todos los fans de canta de Chelo y Fuego, tanto de, bueno, más que más de la serie, ¿no? Pero porque sí que yo un poco basada en la serie, pero bueno, también de los libros, ¿no? Y una canta que facieron Not Literally, de una colla de dos zagaletas, sobre todos los caracteres que ellas amaban, que ellas les feban tantísimo goy en Juego de Tronos o en Canta de Chelo y Fuego, y que como todos sabéis, pues los matan, ¿no? Porque una de las características de esta saga que pues encharraremos, pues ya que matan a la Chen a rienda, ¿no? Y eso, y pues charlando sobre George Martin, y es un pedazo de boque porque los matas a los personajes que gozábamos con hoy. Y una, o sea, antes de que siga una miqueta irónica, yo también, o sea, que te vamos a faltar a tantísima Chen en canta de Chelo y Fuego, o sea, de Chelo y Fuego. Bueno. En fin. Ay, Martín, Martín, cómo te odiamos de Cabo de Aguán. Y cómo te queremos. Ah, y yo también. Os recomiendo que os veigáis este vídeo porque ya, o sea, pro bien feito, ya divertido y da gusto verlos, ¿eh? ¿Acoya cómo se dice? Not literally. Not literally. ¿Y a canta ye? No, no literalmente. No literalmente. Y la canta A Character I Used to Know. Aunque puedes ver todos los personajes que han perecido de... de Juego de Tronos. Maravilloso. Bueno, y ahora, os dijimos... Por ahora... Ah, por ahora, sí, sí. No faigamos spoilers. Bueno, sí, vale. Tenemos, nos hemos dado permiso de hacer spoilers. Bueno, y ahora... espera, ¿qué todos podemos meter? Hmm. This is Admiral Biatch to base camp. It seems the stormtroopers have gone on strike and I have no experience with this type of shit. Who should I call for help? It's the B to the A to the D-E-R. Reconstructing the Death Star with my slick suede suit that's black like tar. Fucking you up no matter who you are. Tell the motherfuckers about to see a dark side. Dark side. Pull up on your planet Death Star. Drive by. Drive by. And people rebels cause the skills ain't shit. Ain't shit. My TIE fighter zigzag stay lit. Oh shit. Star Wars Gangster Rap, para quien quiera verlo también. Y esto nos lleva a tu momento cumbre de este programa, de este espacio que hemos dado Carlos y yo, de charrar de fricadas diversas. Carlos, yo cuando pensaba en este programa, pensaba en os millos, en os cuatro o cinco millos momentos, os millos personajes de la literatura fantástica de toda la historia. ¿De cuáles son los que más hoy te afana tú y por qué? Bueno, pues no sé, en principio con uno cual siquiera, ¿no? O con O4, o sea, si has hecho un ranking, si no, pues... Bueno, yo en el trigo O4, que me fue Bangoy a yo, sin más orden uno que otro, ¿no? Y uno... Bueno, una de las series que más goy me ha feito de todas las que he visto, sobre todo de todas las que he visto de ciencia ficción, que tampoco no viene a Guaires. Ahora viene a más, pero sí. Antes más no viene a Guaire. Battlestar Galactica 2003. Parad cuenta que la reimaginación, ¿no? Que le dicen, porque ya había una Battlestar Galactica en 1978, 79, me parece que es. La que vi en todos de Chico Rons. Bueno, la bellerías tú. Todo. Bien, bien. Que saliva Fénix del equipo A. Bueno, pues ese era o un dos protagonistas. Bueno, pues no. Pues esa no. Yo me refiero a Battlestar Galactica 2003, que lleva la nueva versión, la reimaginada, que le claman. Que, ta qui no la conozca, pues hay una serie sobre que los Cylons, que son unos robots, pues que antes más feba servir la humanidad a la minería y todas estas cosas, pues como ahora hacemos servir a la gente de Andorra y eso, pues la humanidad fa servir a los Cylons, ta las fainas pues que no le fan goy, los Cylons se rebelan, bueno, había una serie de barallas y tal, pero había una tregua. Y de bote y bolello, los Cylons creban esa tregua y se cargan a toda la puñetera humanidad fueras de 50.000 personas que se quedan isoladas en Battlestar Galactica y otras poquetas naus. Dísame decirlo. ¡Per fin! ¡Per fin! ¡Perque ya caleba! Pues eso, la humanidad queda 50.000 personas que lleve la chen que habita en Huesca. O sea que... Parad cuenta que toda la humanidad lleve lo que vía en Huesca. ¡Estás en Huesca! Bueno, digamos que esto ya era cuatreno, ¿no? Tercer, ¿cuál sería esta realidad? Bueno, de lo tercer, bueno, lo tercero, a ver, y yo, no había orden, ¿vale? Atro, de ¿Atro? Los esto, bueno, yo creo que hay una obra de literatura universal que Cal leyer, que yo, Señor de los Anillos, esto y una cosa obligatoria, ¿no? De las cuales, bueno, también Eva Trigao, pues ve de cada coseta, pues Eva Trigao ve el inte, ¿no? De estos magníficos que tienen. Yo creo que en Los Señores de los Anillos, una de las cosas, sobre todo cuando leyes el libro y no sabes lo que va a pasar, pues es la muerte de Gandalf, la supuesta muerte de Gandalf, ¿no? Que yo tenía dos traumas cuando leí El Señor de los Anillos. Yo venía de leer Hobbit y yo creía que El Señor de los Anillos ya era continuación. Y cuando digo que Bilbo no era protagonista, me carrañé mucho. Pero después cuando digo que antimás me matan a Gandalf, que yo era el único que tenía bella cosa que vivir con el Hobbit, yo ya era como de... Pero ¿esto qué mierda, ye? ¿No? Claro, y que antimás cambiamos Bilbo por Frodo, que yo una miqueta fushi, no sé. Claro, sí, yo un libro que en primeras me carrañó mucho. Pues eso... Quitan a Bilbo para meter a Frodo, matan a Gandalf y antimás, toda la primera parte, lo único que pasa ahí es el puto Tom Bombadil que lo odio. Y eso te iba a decir, está forro y bota. Que ya horrible, por favor, Tom Bombadil pude. Señor Tolkien, si donde ya pues sentirnos dice cambie, o sea, torne todo pasado y cambie esa parte, ¿no? O sea, Tom Bombadil, pues sí, bellas 20, 30 páginas, ya hay pro. En sobra de todo. Jo. Bueno, agora podes sentir a Nadadora, que foi unha canta que se chama O Nos Espazo. Y que como son galegas, pues este clima que tenemos hoy, pues les va pro bien, me paisa yo. Bueno, ¿qué más me puedes contar tú? Se me ha olvidado antes de Galáctica Estrella de Combate, no hemos charlado. Ah, sí, no, charremos. Vale, no. No hemos charlado de los momentos épicos, o más destacables de Battlestar Galáctica. La nueva saga, pues vía 7 modelos Cylon que se conocen y vía 4 que no se conocen. Uno, dos momentos épicos, y cuando se conocen, bueno, 5 que no se conocen, y cuando se conocen esos 4, ¿no? Que antimas uno de ellos, pues porque los nuevos Cylon son como los humanos y siempre ye eso de ¿quién puede estar Cylon, no? En la flota. Y también vía un Inte en la serie, aunque roban un planeta y se instalan en ese planeta, ¿no? Y pasan muchas cosas y la humanidad como que prueba a tornar a ser una civilización. Y una de las cosas que pasa, y una vaga general en Nueva Caprica, que como se dice, la planeta nueva. De feito, en Battlestar Galáctica vía 2 vagas generales. Y una cosa... Que hizo de una serie americana que no, o sea, ni siquiera es, digamos, contemporáneas o San Felo, o sea, una bada general. Sí, había o conflicto entre los treballadores y las jerarquías y tal, y muy presente en todo lo largo de toda la serie, ¿eh? Y eso, en las series de ciencia ficción americanas, uno de los pocos lugares que tienen la cultura popular americana ¿cómo decir? Ta expresar ciertas cosas que son amagadas más a saber. Por ejemplo, los mejores relatos políticos, pues estar Stargate Universe, Battlestar Galáctica, as novelas de Philip K. Dick, o sea, toda la cuestión política y tal, o sea, han mejores expresadas de toda la cultura popular americana, han mejores expresadas son. Mesmo en la primera temporada también había conflictos entre poder civil y poder militar, o sea, siempre, toda esta ciencia ficción y tal, vale, es muy guay los lásers y las barallas y todas estas, y las espadas en la literatura fantástica y tal, pero siempre vía el trasfondo, vía bella. Sí, pero que se quede con eso se va a quedar pues con, yo qué sé, con Stargate Atlantis. Es que, eso, yo, o sea, a la chen que las ha visto y no, bueno, yo qué sé, son series que no plegan a un fondo como plegan Battlestar Galactica o Stargate Universe y tal. Pero bueno, eso está otro día. ¿Qué más me cuentas? Bueno, y otra das cosas así en general, no sé si clamarle ya cómic, un fenómeno, que yo, más que más o cómic, ¿vale? Porque yo no voy a entrar ya en las pelis y tal, porque soy ya otra movida. Y bueno, pues han feito cosas millos y cosas píos cuanto a los X-Men, los hombres y las mujeres X. Que bueno, de momentos épicos, pues en, no sé, casi no, le van 50 años ya fendo cómics. ¿Y enfa tanto? Sí, maño, sí, de los 60 y tantos, o sea que si no han feito 50 años, pues ya en queda poco. Y viene un fascal, ¿no? De momentos épicos. Uno de ellos, y la saga de Días do Futuro Pasado, que estió ahora. Cual siquiera que sea mínimamente friki ha sentido charlar de los universos paralelos, pero tapar de la vez cuando se escribió Días del Futuro Pasado, esto ya era los años 70 o asinas, este un concepto revolucionario que casi no se había visto ni en los cómics, ni en la tele, ni, bueno, sí, existía o mítico Flash de DC, ¿no? Que va feito también con un Flash de un universo paralelo y tal, pero ya era una de las primeras llegadas en Timás, y una saga que son 3-4 numes, no lo remero ahora, pero que buenísima, bordada, y que pues han feito 100 copias y tal, y que de feito la venía en película de X-Men, va a estar una adaptación de esto, que soy tremolando porque he visto los trailer y me fon miedo que pa' qué, porque mezclotellan así de todo, ¿no? Y pues bueno, pues vía yo, claro, siempre estas cosas te tocan más cuando es niño, ¿no? Y cuando es jovenón. Yo, dos intes que me tocaron a yo muy todo, pues uno es tío, la primera, bueno, una de las muertes, porque Xavier, o profesor Xavier, sí. o, o manda más de los X-Men, ha muerto 100 vegadas. Pues una de las vegadas que muere, que da lugar a la era de Apocalipsis, y que Antimás lo da con la paradoja temporal máxima, que ye que o fillo mata a su pai antes de que no nazca. Y a la vez pues creía tú un futuro alternativo que yo copón bendito. Y atrás pues ye cuando Magneto le saca las zarpas de Adamantium, le saca la Adamantium de las zarpas a Lobezno. Y nos enteramos de que Lobezno ha naixiu con zarpas de hueso, porque eso di que a la vez no lo sabébanos. Creíbanos que las garras eran un implante que le van meso. Y un intento más pro traumático, porque Antimás lo fan cayendo dentro de meteorito. Xavier deixa en coma Magneto. Bueno, y esa bueno. También ya una saga talló muy buena, ¿no? Que la leí pues cuando tenía, pues, no sé, pues 13 años o así, nas, y yo flipaba ni siquiera. Joder, si quieres recuperar o tiempo con esa saga. De 267, yo no sabía que era tan vieja, tan antigua. Hombre, no, esa saga no, yo 67 que tenía. No, o sea, no pero que sí, pero. Sí. ¿Te metes a Odilla con esa? Vía, a ver, pues a los X-Men te puedes meter en cual siquiera que al tu guacho te ifas, ¿no? Pero son 50 años, han feito muchas cosas buenas, también muchas horrendas, ¿no? Pero. Pero había cosas muy buenas y había verdaderas alfayas, ¿no? Fa poco también me leí Dios ama, el hombre mata. De que lo fació Chris Claremont. Bueno, Chris Claremont, ye Dios. Hizo que quede claro, ye, o que qui estió guionista de dos X-Men mientras muitas añadas. De hecho, los X-Men talló son suyos. No ye, los creyeron Stan Lee y Jack Kirby y tal. Y pues los resucitaron a otros y tal. Pero qui ha escrito de verdad los X-Men, ye Chris Claremont, que ye qui los ha feito estar lo que han feito, ¿no? Lo que han estado. Que escuitamos agora? Las plebias de Castamere. Bueno, tú y yo sabemos, como decía Chuckin Lucky, ¿no? Tú y yo lo sabemos que sí, pero Taki no lo sepa. ¿Qué son las plebias de Castamere? Las plebias de Castamere... Bueno, íbamos a hacer spoilers. Toda la chen que... ¡Spoiler! Toda la chen que siga viendo la serie de Juego de Tronos y que no haya leído los libros, por favor, que deje de escuchar este programa. 3 minutos. Que torne a la... Bueno, eso, dentro de 5 minutos o lo que sea, si lo oyes entiendo en podcast que lo faiga en Tabán o tal. Porque no me va a cortar, porque paso. Ah, en Tabán. ¿No? Pasamos. Sí. Vale. Bueno, las plebias de Castamere, y una de las cantas de Canta de Chelo y Fuego, una de las cantas más emotivas, tanto ta que leiga lo libro como ta que veiga la serie, porque justo plega en uno dos sintes más épicos de, ya no de Canta de Chelo y Fuego, sino yo creo que de toda la literatura fantástica nunca no escrita, ¿no? Bueno, Canta de Chelo y Fuego, resumirlo así en dos minutos es imposible. Ye toda la deciban, y yo creo que lo deciban con mucho acierto, en un programa, en un podcast de no sé qué, que lo protagonista de Canta de Chelo y Fuego no ye dengún, sino que continén, ¿no? Canta de Chelo y Fuego ye la historia de un continente, de una serie de familias, de tal, que luitan por otro, ¿no? Que luitan por la suya vida, que luitan por muchas cosas, cada uno por lo que puede, muchas veces por la supervivencia. Y en un mundo semifantástico, ¿no? Porque ye fantástico, pero no ye disto que vía machia por todo y dragones. Y hostias, vía machia, vía dragones, pero no ye una cosa. No te meten a un boot por todos puestos. Claro, no lo solucionan todo a pur de machia. Uy. O sea, pues, las cosas tienen soluciones normales. Bella vegada sí, bella vegada había cosas que vía machia, ¿no? Pero que yo una de las cosas que más goy me fa, ¿no? De hecho, una de las mejores cosas tanto de Juego de Tronos como de O Señor de los Anillos y tal, ye que fan servir a machia y ye present tal, pero no ye, como decir, leche, el vector fundamental de la historia. Y eso se agradece muitísimo, porque otras novelas que han feito servir a Mancha como suya explicación fundamental, o sea, como Crónicas de la Dragon Nas, etcétera, etcétera, sobra. No, o sea, eso no funciona, a la fin no funciona. O sea, todo, o sea, si todo y Mancha, pues o sea, siempre a la fin, a Manisbelun que lle más fuerte que tú, que no, y te. Bueno. Exactamente, ¿no? Y antimás esto también, bueno, pues conecta también con otra historia, que con la cuartena, que no sé si nos nevagará, pero sí que es verdad, ¿no? Que ye trobar soluciones, pues si no, pues ya sabes, que va, esto no sabemos cómo solucionarlo, pues bueno, pues sale un duende, como lo capítulo este de los Simpsons, ¿no? Lo hace un mago, pues eso, pues y un poco aburrido, ¿no? Y bueno, de Intes, precisamente, yo creo que Canta de Chelo y Fuego ye la novela, bueno, la serie de novelas épica, por excelencia, ¿no? Viaintes como la boda roya, cuando sentimos estas plebias de Castamere en lo suyo inte más bueno, más mortal, nunca no mejor dito, ¿no? Mortal de necesidad que mira que yo lo he valido ya tres o cuatro vegadas cuando vié o capítulo de que aunque sucede la boda roya, y con todo y con eso me quedé sin sangre en la pocha, me quedé eslucernao. Y bueno, y un inte espectacular. La liberación de los esclavos que fa Daenerys en Astapor. Sí. También en ye. Yo creo que ye atro dos sintes, tanto por ofeito de que por fin libera a los dragones y todo esto, como por ofeito de que astille cuan se veía Daenerys como la gran liberadera, ¿no? De esclavos, cuan principia a tener una ideología, ¿no? Dentro de lo que ye y se mundo. Y bueno, por decir un inte que a lo mejor ye un poco más diferente, ¿no? Porque siempre toda la chen pues destaca las muertes, las bodas y tal, ¿no? Yo creo a yo vi un ente muy significativo tallo, porque entre otras cosas ye entre dos personajes que más güey me fan, que ye entre Jaime y Cersei Lannister. Lannister. Uno. Ya que leiga tierra de barrenos ya sabe por qué lo digo. Que ye o polvazo que se fote en cuan plega dimpués de todo lo suyo viache, cuan dimpués de estar Jamie engarcholao y haber de haber you con Brienne, pero así por medio ponien y tal, plega a billese con Cersei y le fote, bueno, pues eso, pues fan foriquetas. Perdón. Como si no hubiese un maitín, y antimás en un puesto muy particular, ¿no? Yo y también pues y uno de los intes que siempre remero, siempre me fago y de releyer. Bueno, en cara tenemos tiempo para muchas cosas. Y más que más, nos cae tiempo porque la rematadera. ¿Cuál ayer la rematadera de todas estas historias? Bueno, y Teneva también, que ya eran cinco a la fin, me he contado mal. Por eso, que me lo has dicho, digo, que son cinco. O Lorujo, que. Bueno, y la zaguera que Teneva ya era la saga de libros de fundación, las sagas de libros de Fundación Robots Imperio de Isaac Asimov, de Sir Isaac Asimov, creo que le facieron Sir a la fin. Que eran en primeras tres sagas. Que ya eran, no tenían garra conexión entre ellas, pero que a las fin las conectó. ¿Y qué hizo? Que son Robots, Imperio y Fundación, los primeros libros los escribió en 1950, Yozaguirre lo escribió, lo publicaron en 1993, porque Asimov murió en el 92. Y bueno, son narra todo lo futuro de la humanidad, en fin, en diferentes cosas. Una de las cosas que más voy me fa y es lo mismo que charrábamos ahora de Canta de Chile y Fuego, ¿no? Que no se centra, que hay una novela de ciencia ficción, pero que no sale una máquina más chica que fa unas historias que pa' qué de la ciencia, sino que se centra mucho en la sociología, en lo que pasa entre los personajes, en lo que pasa en la civilización, en unos intes pues determinados con unos problemas determinados sociales y bueno, y de toda mena, ¿no? Y otra de las cosas que me fa mucho goye las charradas entre Daniil y Giscard, que son dos robots protagonistas, sobre todo en la primera saga, en la de robots, claro. Uh-huh. Aunque filosofan mucho sobre problemas los chicos, sobre la humanidad, sobre cómo... porque los robots son obligados a cuidar de los humanos y sobre cómo cuidarnos, ¿no? Y cómo salvar a la humanidad. Lle unas novelas, son creo que 14 o 15 en total, y merecéis en la pena de todo. Yo, si te digo la verdad, no he parado os míos cinco tan a fondo como lo has hecho tú. Muchísimas gracias. Y bueno, yo te voy a hacer... escape, los fue a escape, dice a primero de todos todos los personajes de digo, perdón, todos los personajes, todos los libros de la saga de Dune. A yo no las leía, o sea, he visto la peli de David Bowie, pero buah, por Dios. Sí, o sea, eso me ha ido todo el mundo. Al contrario de pues por ejemplo Star Wars y tal, que en cara a la más vieja de ellas ha tenido un paso de tiempo, la ha sentado pro bien. O sea, Dune, que estió a mayor superproducción de época y tal, y una de las películas y tal que peor ha envejecido de todo lo cine de ciencia ficción, pero das que peor, ¿eh? Y, ¿cómo decir? O sea, ya un universo en que la tecnología ha desaparecido como tal. Porque, o sea, se fa una yihad butleriana, que le dicen, ¿no? Y todos esos elementos tecnológicos, o sea, pues de inteligencia artificial, etcétera y tal, como... Y era como un poco como Battlestar Galáctica. En el siguiente, aunque van a exterminar a humanidad y tal, pues a humanidad extermina la inteligencia artificial. Y toda esa capacidad de procesar, o sea, de memoria, de proceso de información, de trazar mapas estelares y tal, ta viachar en o hiperespacio y tal, todo eso lo fan humanos gracias a Omelanche, que hay una cosa que no se trova aunque en una planeta... que ye Dune, ¿no? Y bueno, ahí está ye la historia de... Planeta de Sirdo. ¿Eh? Dune, planeta de Sirdo. Ahí está ye. Y bueno, ahí oye, puede estar que las sagas que más hoy me afecto de todas las que leí de estas de ciencia ficción y tal. Din, pues, una traga que tenía, bueno, ye, las tres, cuatro primeras temporadas de Lost, talló en sondo mejor. Talló toda la obra, ¿eh? Yo creo que Lost ye una serie que se acharró muy malamente, pero que en general ye pro buena. Sí, no, o sea, yo un problema con todas estas series que les pilló la bada de guionistas de 2005, 2006, no me remero bien. Dice que, y que, o sea, todas, Héroes, House, Lost y tal, todas tenían una baixada de nivel narrativo grandísima. Y a Lost, o sea, podían haberla rematado muitísimo antes y con un zar mucho más treballado. Y la edición... no pas mal, final de Lost está oye brillante, pero no oye paso final que te podrías haber esperado. No porque no, o sea, esperado artísticamente, no pasa a nivel de continuous. Y bueno, está no felo pro. Me la apunto. Sí. Y yo Tayo en Zagueras, o sea, o personaje, uno de los personajes que más hoy me fan, o sea, yo en manga ya una cosa que odio. En un manga de combate y tal, y una cosa que odio, que son los protagonistas. Son Goku, ¿cómo se dice? Este de Bleach, que no me remiro ahora. Naruto y todo y tal. Sí. O sea, todos los personajes principales son siempre buenismos, fortismos y predestinados a estar o más gran luitador. Y no pas luitador, nunca no son luitadores, o más gran luitador de toda la historia, ¿no? Bien. Sí, ya. Sella, o sea, ¿qué íbamos a decir de Sella? Aquí íbamos a decir de Sella. Bueno, Tayo, o sea, no pas por o personaxe en sí, sino como decir, por como se describe en un manga o sea, yo que sé, pues tan inons y tal, como ye Dragon Ball Z, a evolución de Vegeta. A evolución de Vegeta talló y una de las historias mejor feitas en o suyo nivel, ¿eh? O sea no ye pas una novela de tal, en o suyo nivel ye una de las dos debuxos psicológicos, de narración y tal, mejor feitos de historia de manga. A yo me fa muitísimo goi. Y te a rematar, no ye pas un personaje, no ye pas una novela, sino ye Philip K. Dick, que está yo, el único dos grandes escritores de ciencia ficción que puede competir con cualquiera otro escritor en cualquier terreno. Está yo. Soy una cuestión meramente personal. Así nasquillo, pero bueno. Pero no quiero. Como tampoco no me lo he trabajado tanto como tú, hasta aquí, plago. Bien, bien. Hombre, yo creo que. Que charlando de. May it be when darkness falls, your heart will be que le dito a Carlos que saturase un inte porque que iba a soltar una cosa que íbamos a charrar agora dixo, pero íbamos a continuar y agora Viérez, por qué no quere que continuase, íbamos a charrar a tornar ahora con as citas a ver si está la familia que no pas la latra. Coses que vosaltres els humans no us creuríeu. He vist com atacaven naus incendiades més enllà d'Orió. He vist raig C que brillen en la foscor de la porta de Tannhauser. Tots aquests moments segur que es perdran en el temps. Com llàgrimes. En la pluja. És hora de morir. Bueno, una miqueta abrupta. Un de los mejores diálogos que se afeiten a historia de cine, bueno, y de literatura también, a monólogos. Ya una cultura popular que necemos partache con toda la humanidad y como ye libre y hace sila a todo Dios, pues pueden hacer con ellos lo que les pete. En fin, bueno, desenchega la pantalla. Hacemos partache de la pantalla y él no ha de ver a respuestas que tenemos a estas dovinetas que... ¡Sí! Mira, pues venga, y venga, está. Di, venga, vale. Entaban. A ver si trovo uno que ni o más aputo conoix la fin de todos os camins. Yoda. Ni idea. me he lanzado. Te voy a decir Moria. Gandalf. Gandalf. Esto, si te remeras... Eso puede bastar mismo el oráculo de Matrix, o sea que... Ya, a yo estío, o sea, y cuando vi a dos caminos o tres caminos que son dentro de Moria y vi a dos tres caminos y no saben para tirar. Y cuando Frodo se lle pensando que fería si se trobase con Gollum. Y Gandalf le dice que no tengas prisa por amortar a Belum, dice, porque ni ya no lo más a puto conoce la fin de todos los caminos. Qué sabio que llega Gandalf. Esta no sé cómo traducirla, la voy a hacer en castellano, lo siento. Dice, no haré nada por lo que el dios de la biomecánica no me deje entrar en su cielo. Te he matado. ¿Evangelion? ¿Qué coño es eso? Oh, Evangelion. Hostia, Isa podría haber estado la cinquena de mi top 5. Ay, moce. Ay, qué desastre, qué desastre. No, no, Roy Batty, en Blade Runner. Oh, qué bueno. Sí, sí, sí. Vangelis, qué tornada hasta los 80, ¿eh? Esto está una tornada tos 80 un poco bien, le acaban. Bien se vale que rematoron. Sí, sí. Pues sí. Oscar, daos ya sombreras y tal. ¿Qué querías decir antes de Blade Runner? Ah, no, que ya brutal. O sea, Blade Runner y también una de las cintas épicas por excelencia, ¿no? De que talmen yo no sé si ahora se entiende como se entendeba taparda a la vez, ¿no? Y una cinta que ya es difícil de ver porque y una cinta de ciencia ficción, pero no como se fa ahora. O sea, no ye, pues eso, yo me flore mucho, por ejemplo, que hay una ciencia ficción más amanada igual a cómo se fería una cinta sobre Asimov o sobre cualquier novela de Asimov, y no a cómo se han feito las novelas de Asimov, de Yo Robot, que hay una cinta pues que me divirtié mucho, pero que lleve un montón de robots fendo blincos y yeah. Eso no lleve Asimov y soy una mierda. Bueno, no hay una mierda, lleve muy bien, pero no lleve Asimov. Sí, soy pues yo. Yo creo sí. Que si Blade Runner se fese web, pues también sería robots fendo blincos, pues por Asti, ¿no? Igual como se ha feito Yo Robot. Y yo creo que Isa lleve la ciencia ficción, a lo menos la que a yo me fago y no de fantasear como cómo sería lo mundo con esa tecnología límite y con esa sociedad límite, ¿no? Y yo, antes cuando charraba de Philip K. Dick... No sé, más antiguo que esa. Antes cuando charraba de Philip K. Dick, lo decía justamente por esto, porque lo que me fago hoy de Philip K. Dick es esa capacidad de hacer una... ¿Cómo decirte? Que no se te ha sentido, ¿qué? No sé. Ah, no sé. Esa capacidad que tiene de hacer una ciencia ficción, aunque no cal los grandes fuegos de artificio, las grandes cuestiones tecnológicas y tal, que visón. Pero que o más importante es la cuestión sociológica, política, económica y tal, que ya de zaga. Bueno. Pues en eso oye como Asimov. Pues sí, sí. Reconstruyendo la estrella de la muerte. Bien. Bueno, al tu baixo hemos de deixar... ¿No? ¿Qué viene ahora? Ahora plega la chen de segundo round de Nogara, que no sé si tienen nombre en cara a tal programa suyo. Bueno, chen de segundo round de Nogara. Tosemos esperando. ¡Escape, escape! Y es que normalmente lo hacemos con escándalo y empecipian a trucar en la puerta y tal. Esta chen en cara no ya acostumbrada. Ahora vendrán. Venga, venga. Top gun. The chosen one hotter than both suns. They ain't shit, his head's cut up and split. He's slower than the first penny of shit. Shit. The one brings his worst to this fucking universe. Rebel. You know we'll fucking win, cause we'll fight till the end.